Hemos dejado que la justicia pueda decir lo suyo y en función de todo lo que se ha mostrado acá, se hizo justicia. Ya no hay nada más por decir, ¿no? ¿A la iglesia qué le diría si ha sido parte protagonista importante? Que aprendan de una vez por todas, que aprendan. Esto no se puede esconder y acá tiene que seguir apareciendo gente responsable de esto. Vuelve después de esta verdad a la sociedad. ¿Cómo volvés a tu trabajo, a tu casa? De la misma manera que he estado siempre, dando la cara. No nos hemos escondido nunca y hemos estado en todas las audiencias. No hemos tenido problema de dar la cara, porque esto se vence, el abuso psicológico que nos han impuesto se vence dando la cara. Nosotros, como he dicho siempre, dejamos a nuestros padres en el campo para estar a manos de ellos y hicieron la vista gorda. Y nos dejaron en manos de un tipo que hizo lo que quiso con nosotros. Recién le preguntaba a José sobre qué dijo el Papa Francisco, que hasta ahora no dijo nada. ¿Esperan algo ustedes ahora, después de la condena? Lamentablemente seguimos mirando al exterior, a Chile, a Estados Unidos, a Europa. El Papa Francisco a partir de ahora tiene que mirar a su pueblo. Y si él me pudiera escuchar, decirle de que este es el momento de que haga algo.